A Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Helicópteros baten las nubes sin descanso. Aquí hay más maderos que sueños y más hostias que caricias. El pasado domingo un par de secretas se encontraban combatiendo el crimen en las calles del centro, concretamente en Duque de Alba, al costado de nuestra Tirso de Molina. Este par de puntales de la sociedad, de valientes gladiadores de la libertad, perseguían a un puñado de enemigos del orden, el mercado y la convivencia. Su objetivo era un grupo de vendedores ambulantes. La carrera bajó hasta la calle Amparo, donde lograron trincar a uno. Golpes, gritos, chulería. El resto se revolvió, increpó a los estupas. Uno de ellos hizo el amago de enfrentarse armado con su propia zapatilla. Una deportiva gastada contra una porra extensible. Un gesto, un desafío. El policía que arrastra al detenido parece tener algún problema con sus esfínteres. Sin duda el tipo ha visto la tele. Ha crecido con ella. Siempre le encantaron las series de polis. Siempre quiso ser uno de ellos. Zurrar a los malos. Besar a la chica guapa. Un tipo duro, curtido, alguien a quien temer. Va al gimnasio, tiene una buena colección de poses estudiadas. Y sin embargo, ahora le baila el suelo bajo los pies. Le gritan y alguien agita una zapatilla a escasos metros. Saca su pistola y encañona. Nadie parece achantar. La situación es triste y patética a la vez. Nuestro heroico secreta dispara al aire en mitad de la angosta calle madrileña. Dos veces. Es la hora de comer. Hace calor y la paella ya está en la mesa. Los vecinos asoman a las ventanas y portales. Llegan los refuerzos, los curiosos y los indignados. El asunto se despacha y a las pocas horas la policía mueve una nota de prensa. Un dispositivo policial había sido asaltado por una coalición insurrecta de miembros del 15M e inmigrantes subsaharianos. Los agentes de la autoridad recibieron una lluvia de escombros y se vieron obligados a realizar un disparo disuasorio. La patraña quedó desmontada gracias al vídeo de un transeúnte. No sabemos qué contaría al pistolero en el gimnasio, a su pareja, a su familia. Nos habría encantado escuchar sus argumentos. ¿Dónde están los cascotes? ¿Dónde la jauría de subversivos? ¿Dónde quedó su dureza? ¿Tan mal olía la zapatilla, chico duro? La alcaldesa, esa mujer terriblemente desagradable, ha sacado la cara por él. Por supuesto, es uno de los suyos. El problema es la presión a la que se ve sometida la policía. Los ciudadanos desafectos que cuestionan las redadas racistas. Los bolsos chinos con las marcas falsificadas. Nuestro problema es ella. Son ellos. Nos da igual que alguien se gane la vida vendiendo en la calle o reponiendo estantería del Carrefour. Nos dan igual todas esas leyes que solo les protegen a ellos. Nosotros sacamos la cara por los manteros. Son de los nuestros. Gente que se busca la vida en las calles de esta ciudad sin hacerle daño a nadie. Los pistoleros simplemente están al otro lado. Y nuestros sueños apuntan al día en que sencillamente no estén. Pues no habrá nadie que necesite de sus servicios. La frase tan gastada que afirma que sin policía no son nada ha cobrado todo su sentido en la calle Amparo. Y también ha sido llevada un poco más lejos. En verdad, con el arma empuñada son todavía menos. Una imagen ridícula y distorsionada que viaja directamente desde la pantalla del televisor. Una amenaza real, pues las balas cercenan carne y truncan la vida, que se manifiesta en un gesto tan repulsivo como impotente, encañonar a personas desarmadas y dispararle a nuestro precioso cielo, al que quizás le peguen tiros porque no han podido recortarlo ni privatizarlo. Ahora bien, el domingo aprendimos una valiosa lección. Los malos están empapados de miedo, como todos. Nosotros luchamos a diario por sacudírnoslo de encima. Ellos chapotean en su cobardía. Esta noche dormiremos a pierna suelta. Aunque vayamos perdiendo la partida, sonreímos. Pues después de leer este texto, vamos a contar un poco qué es lo que pasó el otro día en Lavapiés, para los que no nos hayáis enterado muy bien de la historia. El caso es que el pasado 27 de mayo, a eso de las 2:30 de la tarde, un grupo de vecinos de Lavapiés se encontraban vendiendo CD, bolsos, gafas, etcétera, en la plaza de Tirso de Molina. Y estos vendedores, al ver que la policía iba a robarles una vez más su mercancía, echaron a correr con las mantas al hombro por la calle Amparo. Entraron en una casa y para dejar allí sus mantas y descansar un rato. Y los agentes armados les sorprendieron entrando a la fuerza en el edificio y golpeando las puertas del primer piso. Los vendedores escaparon entonces escaleras arriba, se meten en casa de la policía, se meten en casa de un vecino, la amenaza e identifica, a pesar de que el vecino insistía en que no tenía nada que ver con el asunto. Los vendedores salen a la calle, la policía coge a uno de ellos, que no tenía ni 18 años, por cierto, y con la pistola en la mano le arrastra fuera del portal y le tira al suelo. Reducido y en una postura dolorosa comienza a gritar, con lo cual gente acude. Al oír estos gritos acude gente que estaba en la plaza de Cabestreros y se acercan e increpan a la policía. Uno de los agentes de paisano saca una porra extensible y la utiliza contra quien protesta y acto seguido, teniendo en cuenta que uno de ellos estaba con la pistola en la mano, hacen dos disparos al aire, algo que sin duda podía haber causado alguna muerte en el barrio. Y también tenemos que tener en cuenta la estrechez de la calle Amparo, en la que cualquier persona en ese momento podía estar asomada a un balcón. Y finalmente se detiene a dos de los vendedores ambulantes. La consecuencia de esto, pues que los medios se hacen eco de la versión difundida por el Departamento de Prensa de la Policía, en la que, según esta versión, la policía se ve obligada a dar un tiro al aire por agresión de un grupo de personas pertenecientes a una asamblea del 15M. Así lo dice el Departamento de Prensa de la Policía y así lo establece también Francisco Javier Barroso en el diario El País, criminalizando claramente al movimiento 15M o a las asambleas de los barrios. Solo tras el vídeo que publica otro periódico, el ABC en este caso, en el que se ve claramente cómo acontecieron los hechos, pues estos periodistas han tenido que cambiar sus versiones. Nos gustaría decir desde aquí que después de esto tuvo lugar una concentración de alrededor de unas 50 personas en la plaza de Cabestreros que fue eliminada por antidisturbios municipales y que hoy a las 8, hoy miércoles 30, se ha quedado en la plaza de La Corrala en Lavapiés el grupo de migración de la Asamblea de Lavapiés para llevar a cabo acciones. Se van a debatir y van a ver qué tipo de acción se puede llevar a cabo contra esto. Se están planteando una denuncia colectiva. Y bueno, otra cosa que nos gustaría comentar así brevemente es un poco las condiciones en las que pues nos sorprende, ¿no? Que en un barrio que tenemos cerca y tal, que de repente un policía puede sacar un arma de fuego y en esta situación en la que hemos visto cómo han sido los acontecimientos, pega un tiro al aire. Entonces, bueno, aunque desde aquí también dejamos claro que nos da un poco igual sus normas y sus reglamentos, pero por lo menos para que veáis cómo ellos mismos se lo saltan. El reglamento del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid aprobado por el Ayuntamiento en pleno, con fecha 31 de marzo de 1995, en el artículo 8.2 dice que la policía debe actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, religión, opinión, etc. El artículo 9 dice que armas solamente se pueden utilizar en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana. En el caso concreto de armas de fuego, hay que atender a la congruencia. Se exige a la policía que todos los medios compulsivos deberá elegir el que de todos los medios compulsivos deberá elegir el que para cada situación se demuestre más indicado. Previamente al uso de armas de fuego, tiene que haber una agresión que sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o integridad corporal de las personas o personas atacadas, que lo considere necesario para reprimir riesgos de agresión. El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias lo permiten, de combinaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud. Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, se debe efectuar por este orden disparos al aire o al suelo. Disparar sobre partes no vitales del cuerpo del agresor en el caso de que el tiro al aire no persuada de la agresión. También se dice que utilizar el arma de fuego solo debe ocurrir cuando no quede otra alternativa, atendiendo a las anteriores circunstancias, a la proporcionalidad también y bueno, en fin, que no me enrollo más con reglamentos, simplemente pues queríamos que quedara claro que se ha violado de principio a fin su propio reglamento, en el que en el vídeo que hemos visto se ve como claramente nadie está agrediendo a nadie ni está la vida de nadie en peligro. Pues nada, después de hablar de pistoleros y de gente que destruye, queremos dar paso al programa de hoy, que vuelve a ser temático. Vamos a hablar de gente que construye, vamos a hablar con compañeros de dos centros sociales ocupados de Madrid. Unos son los de Casablanca, que cumplen su segundo aniversario, y los otros son la gente de la Casica, del barrio de Móstoles, que han venido a contarnos cuál es la situación de la casa después de 14 años, que parece que están en amenaza inminente de desalojo. Y nada, os dejamos con un tema que llevamos ya un rato dando la paliza, del grupo Deals Gone Bad, y se llama Mission Around. Bueno, pues estamos aquí en Cabezas de Tormenta. Queremos enviar un saludo, como siempre, a nuestros radioyentes de Radio Almaina, en Granada. Nos escuchan en el 107.1 de la FM y también en www.radioalmaina.org. Lo que decimos siempre, si ya estás escuchando esto, es porque ya conoces nuestra web, pero bueno, por si acaso, nuestra web es www.cabezasdetormenta.org. Y bueno, pues vamos ya con la primera de las dos entrevistas de hoy. Tenemos en el estudio a los compañeros de Casa Blanca. Muy buenas tardes, gracias por acercaros hasta aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como comentábamos antes, Casa Blanca es un centro social ocupado y autogestionado que se encuentra en la calle Santa Isabel, en el número 21 y 23, en el centro de Madrid, junto al metro de Antón Martín o al metro de Lavapiés. Y bueno, este fin de semana pasado han celebrado su segundo cumpleaños. Enhorabuena, y quería preguntar un poco, pues, cómo son los orígenes de Casa Blanca, si viene ya de proyectos anteriores o, bueno, cómo nace un poco. Pues Casa Blanca se ocupa en abril del 2010 en respuesta al desalojo del centro social en el que estábamos antes, en La Mácula. Es el quinto espacio de un proyecto que lleva respondiendo a 4 desalojos. Entonces, el principio de los tiempos es en La Escoba, en el año 2006, que un grupo de gente que venimos de asambleas de facultad y en torno a la lucha contra el Plan Bolonia, entramos en un edificio que ya otra gente había ocupado y empezamos a trabajar en el último piso, en un pisito ahí súper chiquito, pero ahí empezamos a meternos en este mundo. Ahí estamos 8 meses, desalojan y ocupamos la alarma. Y bueno, pues es... ese espacio quizá marcó bastante como el proyecto, el colectivo, la gente, porque pues por la cantidad de gente que pasó por ese espacio, por la cantidad de proyectos y de charlas y jornadas, historias que se movieron por allí, y porque era un espacio bastante grande en el centro de Madrid. Estaban Embajadores, entonces pues la verdad es que se movieron muchas cosas por allí. Después de la alarma, que estuvimos 8 o 9 meses, entramos en Malaya, que estaba la calle Atocha, y lo mismo, pues también un espacio súper grande y otra vez un montón de gente participando del espacio. Y también quizá La Alarma y Malaya sean los dos espacios que más han marcado nuestra trayectoria como colectivo, que no es lineal porque mucha gente se ha juntado y mucha gente se ha quedado por el camino, y que también pues hemos ido creciendo, igual que ha ido creciendo el proyecto y cambiando también. Estamos en Malaya, desalojan en el 2008, y después de estar 9 meses, 8 meses, la verdad es que pensando en la entrevista y pensando en las fechas me bailan un poco, porque han sido demasiados espacios en no tantos años. Y nada, nos alojan del Malaya en el 2008, eso supone un proceso de un poco de desgaste de la asamblea, pero bueno, ocupamos la Mácula otra vez en Embajadores, esto ha sido Lavapiés Embajadores, Atocha con el Malaya y otra vez Embajadores con la Mácula. Y ahí estamos 3 o 4 meses, y una mañana desalojan sin orden judicial y sin nada. Y bueno, pues ahí la verdad es que no tardamos mucho en ocupar lo que hoy es Casa Blanca. Eso, con un proceso de las personas que participan del proyecto como complejo, y que después de 6 años ya casi, pues eso, gente que ha entrado, gente que ha salido, y el proyecto que ha ido cambiando, igual que nosotras hemos ido cambiando también. A día de hoy en Casa Blanca, ¿qué actividades se realizan, qué colectivos se reúnen o qué proyectos se están llevando a cabo? Bueno, pues actualmente en Casa Blanca, digamos que ha tenido como, como dos periodos que bastante marcados, ¿no? El primero por parte de la gente que fue desalojada de la mácula y cuando lo que era el proyecto político y la manera de funcionar, pues toda la estructura pues de organizativa interna estaba como bastante preparada, entonces nos quedamos sin espacio, con lo cual fue relativamente sencillo buscar uno nuevo y ponerlo a funcionar. Y de repente llegó mayo del año pasado con todo el tema de Sol, ante con estar cerca, pues el centro social directamente estuvo cerrado y bueno, eso también dio para reflexionar bastante, para tomar unas buenas dosis de calle y permitir que un montón de gente que hasta ahora no había tenido contacto con centros sociales pues se uniera al proyecto. Mucha gente pues de algunos grupos que se habían conocido, formado en Sol, otros grupos del barrio que ya venía haciendo cosas pero todavía no habían participado. Y es, digamos, a partir de ahí cuando se conforma la estructura de, más o menos actual de colectivos y de personas que participan en Casa Blanca. Entonces ahora tenemos pues desde una biblioteca, que es la biblioteca que había en la acampada Sol, que está ahora ahí montada en un piso, está estupenda. Hay pues colectivos de reparación de bicis, hay diferentes grupos que hacen un trabajo político y que utilizan para reunirse, para hacer sus charlas. Está la oficina de ocupación, que casi asesora todas las semanas a grupos que desean utilizar la ocupación como herramienta. Y sobre todo sigue siendo un espacio que utiliza un montón de gente de todo Madrid, quizás por seguir siendo céntrico. Es algo que sigue siendo común con todos los proyectos anteriores, que al ser un espacio céntrico y un centro social eminentemente metropolitano, pues sigue sirviendo para el apoyo mutuo y la autogestión de multitud de colectivos que comparten con nosotras pues el asamblearismo y la autonomía como principios de nuestra acción política. Se movían un montón de colectivos más, pero bueno, están ahí en la web, va cambiando, pero vamos, hablo que sí, que todos los días es un espacio que está lleno de vida y hay gente ya por fin de todo tipo de edad, con prácticas de lo más diversas y bueno, se genera ahí un montón de redes y de curros conjuntos transversales ahí que bueno, pues parece como que va bien la cosa, ¿no? Casa Blanca es un centro social que, bueno, en mi opinión, es de los que ha conseguido ser un centro social. O sea, no solo pones el nombre, sino que realmente lo utilice gente, el espacio, más allá de la gente que lo lleva y sus amigos. ¿Cómo podríais, o sea, qué podríais decirnos de esto? Porque me imagino que tiene que ser complicado, ¿no? A la hora de abrir un espacio lo suficientemente como para que entre alguien, pero luego a la vez mantener un poco la línea que venís llevando, ¿no? O tu coherencia interna, quiero decir, que no se acabe confundiendo con un centro cívico del ayuntamiento, ¿no? Es como gestionáis eso. Eso ha sido un poco quizás la parte más complicada, ¿no? O sea, de tener pues quizás en cierto modo, pues un proyecto que lleva desde hace tiempo, hay una serie de consensos y de líneas de actuación que han venido marcadas por plenarios pues desde la época de alarma, como que se siguen, digamos, arrastrando hasta que se vuelvan a discutir, y eso sí que marca unas líneas mínimas, una serie de líneas rojas que la gente tiene que asumir cuando entra, ¿no? En cuanto a funcionamiento, en cuanto a principios o maneras de hacer política. Y también un poco sabiendo estar en medio, ¿no? O sea, porque muchas veces el encontrar ese equilibrio en que sea un sitio que por estética a la gente no le eche para atrás, ¿no? Que entra ahí y se sienta a gusto, hay gente de lo más diversa, proyectos de todo tipo, y como que siempre los requisitos pues de que sean proyectos asamblearios, que sean autogestionados, que no reciban subvenciones, que no formen parte de partidos políticos, en definitiva, utilizar la infraestructura que hemos tomado para ponerla al servicio de la gente que lucha de una manera parecida a nosotras, pues como que es un poco ahí la línea de curro que sigue habiendo, con todas sus contradicciones que son un montón, la verdad. Y con todo el desgaste que esto ha supuesto, ¿no? Como O sea, como que quizá en el Malaya casi más, que éramos un grupo bastante grande de gente, pero a nivel de afinidad política también mucho más compacto. Entonces, muchos de los consensos que hay ahora en Casablanca se sacaron de ese momento. Y ahora, pues claro, el desgaste es evidente y que está ahí también delante, ¿no? Que es una manera también que tenemos que invertir energías para cuidarnos como colectivo, pero pues el saber lidiar un poco entre que más gente, que sea más heterogéneo, pero no perder tus principios, pero bueno, pues que ha supuesto también diferentes desgastes, rupturas, y pero bueno, ahí, yo qué sé, las ganas de ir aprendiendo, ¿no? Y de ir debatiendo y reflexionando y estar a gusto más o menos, aunque haya gente que no le guste. Y también quizás tener claro como que es una de las reflexiones que, por ejemplo, yo saco, que son procesos, ¿no? O sea, como que entender que desde la primera vez que una persona entra en un centro social hasta que igual puede que una semana o tres años más tarde practique la acción pues, política, cotidiana, de una manera pues quizás parecida a la que tú puedas sentirte más cómodo, la que estás acostumbrado a practicar con tu gente, pues es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y que no... o sea, es tan importante la gente que hace charlas sobre ocupación o sobre anarquismo como la gente a lo mejor que monta un taller y que permite que un montón de gente se acerque al centro social porque va a hacer un taller que tiene que quizás más con la cultura, con la política, pero eso a su vez permite que un montón de gente más entre en contacto con el centro social y como que también vayan hacia un proceso pues, de implicación y de politización también muchas veces, ¿no? Bueno, y otra cosa que quería preguntar es que ahora al cumplir 2 años, ¿no? Me imagino que es como siempre los cumpleaños, ¿no? Es el típico momento, igual que cuando se acaba el año, como de hacer balance de lo que llevas y de hacer planes un poco para el futuro, pues era para saber con qué perspectivas ahora se afronta el tercer año de Casablanca. Algo que estamos todavía un poco con la resaca del cumpleaños, así que todavía es un poco pronto para hacer evaluaciones, pero supongo que será, pues seguiremos a las mismas líneas que hasta ahora, ¿no? O sea, ahora sí que estamos viendo como crítico conseguir pues, rotar a bastante gente que, sobre todo en los últimos meses, ha estado currando un montón y ver si somos capaces pues, de que gente de esta que ha empezado ese proceso hace relativamente menos pues, sea capaz de asumir esos marrones que tiene todo el centro social grande en el centro de Madrid. Y sobre todo, quizás una de las cosas más que tenemos un poco más pendientes es todo el tema de cuidados, ¿no? De conseguir esa cohesión interna, entendida como que todo el mundo se sienta a gusto en el proyecto y a su vez el espacio le permite hacer lo que, bueno, pues por lo que está ahí, ¿no? Y es quizás como un punto ahí que sí que estamos intentando ahí dar un empujoncillo, porque claro. Como todo espacio tan grande, pues es fácil que se te quede a veces pues grande, ¿no? Y eso, y quema, y siempre es como muy de una cara y otra arena, ¿no? De qué maravilla que estás todo lleno, que el papel que hace en Madrid, pero joder, la verdad es que menudo curro, lo feliz que sería yo en un local tan chulo como el que tenéis vosotros aquí. Son cosas como lo que están ahí, pero que sigan resolviendo, ¿no? Si no nosotros, otra gente. Bueno, pues... La entrevista con esta pregunta llega a su fin. Me gustaría si podéis decir a lo mejor alguna web de referencia para la gente que escucha el programa y quiera ver las actividades o yo qué sé, que se le haya olvidado la dirección o algo así, pues una referencia para poder seguirlo. Y nada, si queréis añadir algo más, por nuestra parte, muchas gracias y encantados. Claro, pues la web es www.csocasablanca.org y por nuestra parte nada más, muchas gracias, que es un programa ahí muy chulo el que tenéis. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues enhorabuena por el aniversario y a seguir así. Ahora vamos a poner una canción de Vaya con Dios titulada, a ver si lo digo bien, Na, Ne, Na. High heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going Nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Oh na nay na na na. Nay na na na. Na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na. So were we dancing, nay na na na, nay na na na. Oh Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall, that nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na. Bueno, pues el segundo centro social que está aquí con nosotros hoy son unos compañeros de La Casica, en Móstoles. Y bueno, si bien Casablanca pues habla mucho de ella últimamente porque era su segundo aniversario, pues de La Casica se habla porque ya lleva un montón de años, 14 en concreto. Y bueno, pues contarnos un poquito la historia del centro y eso. Bueno, luego bueno. Ya hablamos también de la situación actual y eso. Bueno, pues muchas gracias primero por invitarnos. Bueno, La Casica se ocupó hace 14 años, yo de aquella no estaba. Entonces, bueno, pues la historia es la misma que tenemos actualmente. Un grupo de gente joven de aquella pues decidió ocupar un sitio emblemático en el centro, casco viejo de Móstoles, en respuesta un poco a las necesidades tanto culturales como políticas y de vivienda que había en ese momento, que son las mismas que hay ahora prácticamente, ¿no? Se ocupó siendo pues eso, una casa que ya llevaba muchos años desocupada, deshabitada. Al encontrarse en todo el centro se enfrentaba un poco al tema de vecinal, a tener que llevar una buena relación con los vecinos. Entonces ya desde el principio se planteó que tenía que ser un centro social, como decía antes Jesús, que a veces es muy difícil tener las puertas abiertas. Y ya desde el principio se intentó que fuera así. La Casica no ha mantenido una línea política, porque La Casica está formada por gente de lo más dispar, de sentires muy diferentes. Ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido momentos de mucha confrontación política y mucha actividad política, sobre todo con colectivos como fueron MAF, Móstoles Antifascista, puesto que bueno, pues mantenía un poco a raya al tema fachitas y nazis en la zona sur. Luego también ha tenido colectivos míticos como fue Soweto, que también pues llevaba una bastante actividad política en diferentes planos. Y bueno, pues han pasado infinidad de colectivos por ella, pero no ha habido una línea. Precisamente no podemos definir La Casica como un centro social anarquista ni comunista ni nada, sino que es un centro social, vamos a decir, libertario y antiautoritario, que es lo que yo creo que puede definirnos más bien a la asamblea. Y bueno, pues en todo este tiempo sí que ha habido unas cuantas actividades quizá o jornadas que se han mantenido en el tiempo. Uno de ellos fue el Festimaf con K, que nace como contra Festimaf, cuando el Festimaf se realizaba en el Parque del Soto en Móstoles. Era pues un festival comercial donde acudía muchísima gente y que bueno, destrozaba bastante el Parque del Soto, que es un sitio que tenemos ahí un poco emblemático en Móstoles, y bueno, que presentaba pues una alternativa cultural a lo que era el Festimaf, que costaba pues a lo mejor 90 euros la entrada y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, nace como alternativa y se ha mantenido durante todo este tiempo, pues moviendo tanto a grupos locales, cosa que no ha conseguido hacer ningún ayuntamiento del sur de Madrid, que es promover a la gente que está dejándose la piel, buscando locales, buscando grupos, tanto en Móstoles como alrededores, incluso Madrid. Y luego, por otro lado, pues intentar dar movimiento a todo lo que es el movimiento Ocupa de Madrid y, bueno, pues atraer a gente de todo el estado y de fuera también. Eso en cuanto a una actividad que se ha mantenido en el tiempo. Otra actividad que se ha mantenido en el tiempo, que ya lleva siete ediciones, es el Festival Corto y Cambio. Es un encuentro de cortometrajes que también nace como necesidad de buscar una forma de exhibir trabajos cinematográficos que no encuentran cabida en ningún sitio, puesto que el mundo del cine y del estupendeo del mundo del espectáculo ya sabemos cómo es. Y entonces, bueno, pues intentaba que toda esa gente que hacía cine, que hacía cortos, que también tuviera un espacio. Y esto, bueno, pues la verdad es que se ha crecido muchísimo, porque, bueno, de hecho viene gente bastante conocida y gente que no es nada conocida, y esto mola un montón porque das la oportunidad de conocerse a gente que lleva muchos años haciendo cine y gente que acaba de empezar a coger su pequeña cámara de vídeo y hacer cosas. Y que, bueno, pues que es muy interesante, puesto que es llevar lo que la gente solo considera que se puede hacer en una sala de cine o en un superteatro, en una supersala, llevarlo a un centro social ocupado, partiendo de la autogestión, partiendo de un presupuesto prácticamente inexistente o reciclándose todo lo que se puede para engalanar un poco la Ocupa. Y que, bueno, pues que también me parece muy, muy interesante. Y de hecho, bueno, comienza ya mismo, comienza el día 3, o sea, ya este domingo, y es desde el 3 hasta el día 9. Y bueno, pues estas son cosas que digo que se mantienen en el tiempo. La casica ahora, fijaros, si yo creo que ha tenido repercusión en mucha gente que ha pasado por ella, que nos ha llegado un mail de Venezuela, de la gente del grupo Doña Maldad, que nos han comentado, bueno, que habían ocupado, que iban a ocupar un centro social en Caracas, y que se va a llamar la casica, la nueva casica. Ellos pasaron por... La casica venezolana. La casica venezolana. Ellos pasaron por la casica, como muchos otros grupos de sudamericanos y de toda Europa. Y bueno, pues se sintieron súper a gusto. Y bueno, pues han querido hacer un homenaje a la casica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos recibiendo un montón de mails y de cartas de gente que apoya, porque una de las líneas que estamos intentando seguir con el tema de enfrente al desalojo es el asunto de las autoinculpaciones, ¿no? Es una estrategia que ya otros centros sociales en el Estado han llevado a cabo. Es un poco, causa un poco de controversia, es un poco marronera, porque se pide una responsabilidad política a la gente que apoya la ocupación o que ha pasado en algún momento por la casica. Es decir, que queremos que sea un juicio político. Porque, cuéntanos un poquito antes de eso para saber en qué situación se encuentra el centro social ahora mismo. Pues mira, ahora mismo la idea del ayuntamiento es echarnos de allí. Tras muchos años de trabajárselo, han conseguido encontrar a los herederos de este espacio. En principio, a Casica, mediante una herencia, bueno, un contrato, digamos, de cesión, por así decirlo, los herederos, o sea, los propietarios, a su muerte lo dejan a la caridad, lo dejan a Cáritas. Cáritas durante, creo que han sido más de 10 años, no hizo nada con el espacio, con lo cual parece ser que perdían esa titularidad y pasaba a los herederos directos de la familia. Digo que el ayuntamiento se ha esforzado mucho en encontrarlos porque son señores muy mayores, son gente que ya tiene su vida completamente hecha, que seguramente no tenía puesto ningún interés en la casa, puesto que en ningún momento les hemos conocido, ni se han personado, ni nos han llamado, ni nos han escrito, con lo cual ha sido una búsqueda por parte del ayuntamiento, está clarísimo. No había una orden, o sea, ¿No habíais tenido noticias de los dueños durante todo este tiempo? De los dueños nunca. La primera noticia que tenemos ya de todo el intrincado que se estaba montando por parte del ayuntamiento ha sido el año pasado, cuando nos llega una notificación de cese de las actividades de la casica. Esto, claro, nos entra la risa porque decimos, esto es un centro social ocupado, no se puede precintar, esto no es un local. Pero ya digamos que estaban encaminándose hacia lo que pudiera ser el desalojo. Ellos intentan amenazarnos para que cesen las actividades, les molesta mucho. Al ayuntamiento, al PP, les molesta muchísimo que estemos allí, puesto que nosotros tenemos la oferta cultural, social y política que ellos jamás han conseguido ni quieren tener, puesto que no quieren que participe nadie de la vida política, social y cultural en Móstoles, ¿no? Entonces nos llega esto, hacemos caso omiso, vemos el expediente, vemos que tiene un montón de errores de forma, que se basan en fotos a carteles, en supuestas visitas de la policía al centro social que no hemos podido comprobar. A lo mejor pues han asomado un día que estaba la puerta abierta, puesto que muchas veces está abierta, y han visto allí que había gente cantando, gente haciendo cosas, y eso es a lo que se han limitado a poner en el expediente. No nos entregaron todo el expediente, con lo cual no pudimos ver hasta qué punto llegaban. Pero luego ya, ¿qué pasa? Que la abogada y el abogado que nos lleva el caso ven que hay una denuncia. Aproximadamente en enero de este año ven que hay una denuncia por parte de los propietarios, y ahí ya sí que nos alarmamos, porque es la primera vez en 14 años que tenemos constancia de que existan estas personas. La denuncia no va puesta al número 15, que es donde está sito la casica, sino que es al 17 y al 13, cosa que también nos extraña un poco. Creemos que es un error también por parte de la administración. Debe ser que, bueno, tienen que otra vez volver a ordenar todo el plano de Móstoles y de la parte antigua, y que, bueno, pues por eso no aparece el número 15, pero bueno, no lo podemos utilizar a favor nuestra, porque es muy fácil modificar este tema, ¿no? Por otro lado, la casica está dentro del plan urbanístico de Móstoles, un plan que está parado, un plan por el que ya nos movimos hace 6 años, cuando fue la manifestación de hace 6 años, que trajimos a unas 5.000 personas de todo el Estado. El plan urbanístico planeaba tirar todo el centro del pueblo, dejando dos edificios prácticamente que son del ayuntamiento, y acabar así con todo, pues una historia de un pueblo que necesita ser recordado tal y como era, ¿no? Entonces, bueno, nos movimos hace 6 años por ello. Ese plan, debido a la falta de pelas, a la crisis del ladrillo, etcétera, etcétera, está paralizado. Pero para que os hagáis una idea, la casica, cuando vimos los planos del plan urbanístico, aparece como una calle. O sea, la casica se tiraría, todas esas casas se tirarían y aparecería una calle, una avenida. No tiene ningún sentido. Bueno, muchos vecinos quizá también se habrían opuesto a ello, pero el dinero llama. No sabemos si han ofrecido dinero o qué. No sabemos nada, ¿no? La situación es esta. La situación es que estamos denunciados. Hay dos personas a las que se identificó en su momento como moradores, entre comillas, del centro social. Son los que van a ir a declarar el día 5 de junio a las 12, que bueno, es cuando hemos planteado la concentración en apoyo a los compañeros que iban a ser imputados por usurpación. Nos parece súper importante que vaya todo el mundo, puesto que ellos siempre eligen cabezas de turco, eligen personas que, bueno, pues pueden parar más o menos en ese centro social, pero que no son sino parte de él. Entonces, como todos somos parte de él y como mucha gente forma parte del centro social, pues tenemos que estar allí, y toda la gente que apoye la ocupación y que apoye a la casica tiene que estar allí, ¿no? Para hacer un poco de fuerza. Eso en cuanto a la declaración. ¿Qué pasará el día de la declaración? Pues no sabemos si la jueza es una jueza, ya la conocemos, es una vieja amiga, por desgracia. No sabemos si tirará para adelante el desalojo, si no tirará para adelante, si lo decretará en 24 horas, si tardará meses, y eso es lo que nos trae un poco de cabeza, porque no es fácil diseñar un plan de defensa de un espacio sin saber qué día te van a desalojar, teniendo en cuenta que el verano es una época jodida, y perdonadme la expresión, pero la gente se marcha y, bueno, en Madrid se queda un poco pelado, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta, y ya lo estamos. El problema, las diferencias que hay dentro de la Asamblea en cuanto a cómo defender el espacio. Evidentemente hay gente que lo quiere dar todo, gente que prefiere ser un poco más popular y llevar a las cosas a la calle para que el pueblo sea el que defienda. Y esto, bueno, pues estamos un poco en esta diatriba todavía. Pero bueno, la manifestación está convocada para el día 16 de junio. Esperemos seguir allí el 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles. Esperamos que sea muy multitudinaria, más si cabe que la de hace 6 años. Hace 6 años fuimos 5.000, pues ahora ¿por qué no vamos a ser 10.000? Sería estupendo. Y bueno, pues hemos convocado a todos nuestros amigos y a toda la gente que ha pasado por allí. Hemos convocado a todos los centros sociales del Estado y de fuera del Estado. Hemos hecho un montón de carteles ya, hemos sacado comunicados. Y el tema de las autoculpaciones, que también, bueno, lo he comentado por encima, pero es importante, si alguien realmente quiere apoyarlo de esta manera, es una firma. Cuéntanos un poquito de en qué consiste eso. Una autoculpación no es sino un, digamos, una formalidad legal por la cual tú vas a declarar que formas parte de ese espacio, de la gestión y del uso del espacio, con lo cual digamos que las responsabilidades se diluirían un poco o recaerían sobre más personas. Junto con la autoinculpación que hemos sacado y que está colgada en la web que os diré luego, hay una aclaración donde se explica todo lo que puede pasar por firmar ese papel, es decir, no engañamos a nadie, no dejamos nada suelto, sino que lo que decía antes, queremos que sea un juicio político, con lo cual el que firme sabe que está siendo responsable. No creemos que le salga económicamente viable juzgar a 2.000 personas, si es que consiguiéramos 2.000 firmas. Con lo cual, bueno, puede pasar que cojan a 3 o 4 y les lleven a juicio a 3 o 4. Eso ya ha pasado también en anteriores casos. En Barcelona pasó. En Madrid también ha pasado. En Madrid también ha pasado. Entonces, bueno, puede pasar. Pero creemos que la gente... A ver, la gente que forma parte de los movimientos de ocupación tiene que tener en cuenta que esto no es llegar a un espacio y hacer uso y disfrute como si fuera, como decíais antes, como si fuera simplemente un centro cultural. No. O sea, la ocupación es un marrón. La ocupación es una herramienta de lucha y una herramienta ilegal, con lo cual el que entra en un centro social y realiza una actividad tiene que ser consciente de lo que hay. Eso no significa que vamos a buscar con el dedo a la gente que ha estado y le digamos tú tienes que firmar. No, no, no es eso. Es simplemente buscar esa solidaridad. Y yo personalmente creo que mucha gente va a firmar, mucha gente ya ha firmado, incluso gente que nos ha sorprendido muchísimo. Pues que el otro día hicimos un puesto informativo en la calle, bueno, fue increíble, porque yo me daban hasta de llorar, porque es que, aparte que no nos dijo nada la policía, había un montón de niños, hicimos actividades para niños, hay un montón de niños, de padres, de abuelos, en la plaza más emblemática de Móstoles, que es la Fuente de los Peces, en Pradillo, y hubo un concierto también, un concierto de Rojo, y bueno, pues la verdad es que a la gente le gustó un montón, se recogieron firmas de vecinos que se acercaban a preguntar. Gente que está muy indignada por la situación política de Móstoles, que es una situación cuanto menos curiosa. Somos una probeta de estos fascistas de Madrid, de este ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, puesto que nosotros tenemos el mayor número de policías per cápita que puede existir. La situación es insostenible. No se puede hacer nada en la calle, ni al reunirte con tus amigos a comer pipas, Ni sacar a tu perro, ni nada. O sea, no se puede hacer nada sin que llegue un policía y te pida el DNI. De hecho, hay madres y padres muy indignados porque se está pidiendo el DNI a menores, cosa que no se puede hacer. Chavalitos de 12, 13, 14, 15 años que están en el parque como toca estar, ¿no?, a esa edad, y se acercan y les identifican, y etc. Ya no hablemos de las redadas racistas, que son muchas. Hace poco un compañero ha tenido que ir a prestar declaración por mostrar su apoyo a una persona inmigrante que estaba siendo identificada por una de estas redadas fascistas y racistas. Y bueno, cualquier actividad política que se lleve a cabo en Móstoles lleva por delante un DNI y lleva por delante una denuncia. Aparte de esta concentración el día 5 de junio, ya se realizó una en apoyo a uno de los compañeros que va a prestar declaración, que es el MOI. A él se le inculpaba, por un lado, de ser el responsable, es que yo siempre busco responsables, de las actividades de la casica, como cabecilla o algo así, y luego, por otro lado, de que el día del cumpleaños de la casica, que fue a finales del año pasado, se le inculpaba de que él había estado allí y que la policía se había personado en la puerta de la casica y que él se había enfrentado a ellos y les había insultado y se había negado a identificarse. Lo más gracioso de todo es que el MOI ese día no estaba. Entonces, bueno, montajes policiales los que queráis, multas por pintar, multas por pegar carteles, aunque sea con celo, multas por todo, por detenciones, como es el caso de mi compañero que está aquí conmigo, por no llevar el DNI encima y ser inmigrante. Bueno, eso es todos los días. Nosotros, a mí me gusta que la gente pase una temporadita en Móstoles para que se dé cuenta hasta qué punto es difícil llevar a cabo la actividad que se lleva en la casica, con la puerta abierta, que te entre gente mayor. O sea, que estáis sometidos a un acoso diario. Sí, total. Antes, fíjate, antes no se atrevían a hacer cosas como pararse en la puerta, asomarse o hacer macarradas como, yo qué sé, arrancarte algo o intentar joderte la cerradura y cosas así, ¿no? Ahora ya está pasando. Aparte que estamos viendo que hay una presencia un poquito más alta que la de hace años en cuanto al tema de los nazis en Móstoles. Están empezando a agruparse, estas están habiendo muchas pegatinas, muchos carteles. El otro día nos pintaron esvásticas en la pintada de David Marín, que es un compañero que murió trabajando, y le pintaron una esvástica en la frente. Cosa que, bueno, esto me parece bastante fuerte, pues una persona que... De muy mal gusto, además, ¿no? De muy mal gusto, efectivamente, porque la madre de David pasa por allí todos los días para ver la cara de su hijo pintada en la fachada y esto, pues, si lo hubiera visto, que afortunadamente no lo ha hecho, le hubiera dolido bastante, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo esto es el caldo de cultivo en el cual estamos, porque estamos luchando, porque estamos en la asamblea de crisis, por el que llamamos a la gente a que apoye la casica, a que apoye la ocupación. Con las convocatorias que ya os he comentado, el día 5 a las 12 de la mañana frente a los juzgados de Móstoles, que están muy cerquita de la Renfe, de Móstoles Central. El día 16 de junio a las 6 y media también la Renfe de Móstoles, esta manifestación por la ocupación en defensa del casco viejo y en defensa de todos los centros sociales que hay, ¿no? que son muchos. Y luego corto y cambio, que empieza este domingo, del 3 al 9 de junio. Estas son las convocatorias que vamos teniendo. ¿Y dónde se puede consultar, si nos podéis decir, una web o algo donde la gente pueda seguir un poco? Sí, tenemos nuestra web, que es lacasica.ourproject.org, y luego hemos hecho un blog especial en cuanto al material que se pueden descargar para todo esto, que es apoyalacasica.wordpress.com, que ahí tenéis todos, tanto las autoculpaciones como los carteles, todo está alojado allí, y un vídeo también de la casica que ha hecho una compañera para explicar un poco cómo funciona y en qué consiste el centro social. Y bueno, pues la verdad es que estamos ahí pues a tope. Ahora mismo está siendo la asamblea, justo cuando estoy hablando con vosotros. Y la verdad es que hay muchas cosas por aquí hablar, hay mucho que defender. Creo que si la casica se desaloja, van a desalojar un centro social en el que ha tenido cabida muchísimos proyectos, en el que se han subvencionado muchísima gente, pues perdón, subvencionado, autogestionado, la palabra subvencionado no nos gusta, en el que se ha autogestionado mucha gente, en el que ha crecido, hemos crecido mucha gente, y yo se lo agradezco infinitamente a toda la gente que ha estado en las asambleas conmigo desde que tenía 17 años, cuando yo creo que pisé la primera vez la casica, y esto nos ha hecho crecer y nos ha hecho aprender un montón. ¿Cuál es la otra cara de esto? Que ellos creen que si desalojan la casica van a acabar con todo, y son gilipollas. Ya lo sabía. Porque la frase que os puedo dejar es un desalojo, otra ocupación. Está claro. Y ya está. Entonces no van a conseguir nada con esto. Mola la casica porque tiene un patio muy bonito. Y sería una pena, pero bueno. Pero bueno, se seguirá en la lucha mientras se pueda. Sí, no se pueda. Lo que sí, cuando sale el desalojo, pues seguramente intentaremos mover a toda la gente que podamos. Nos gustaría que la gente acuda. Porque sin presencia estamos vendidos y eso no puede ser. Así que bueno, no sé si queréis saber algo más. Pues yo creo que hasta aquí ya todo bien, todo controlado. Vale, si queréis vosotros añadir cualquier cosa más. Nada, recordar lo de corto y cambio, insisto, que está muy bien para tranquilizar, bueno, para que podáis ver cómo funciona, cómo es la casica para la gente que no ha estado nunca. Y disfrutar de la terraza de verano y del festival, que está muy interesante. Y el concurso de pinchos. Por cierto. Concurso de pinchos veganos el interesante. Domingo. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, mucho ánimo y salud. Ahora vamos a escuchar una canción de Pixies. Gigantic se llama. No lo he pronunciado bien, pero bueno. Bueno, eso. This I know, his teeth is white as snow. Bueno, sigo comentándoos. Ya me habían dicho ya que casi que me fuera, pero bueno. Nada, se me ha olvidado comentaros que en La Casica hay algunos proyectos también que están llevándose a cabo. Uno de ellos es Fracaso Escolar, la Biblioteca Fracaso Escolar, que ahora mismo estamos un poquito ahí, que no sabemos qué hacer, si nos trasladamos ya o no. Es lo más valioso para nosotros que tenemos a nivel material, porque hay muchas publicaciones súper interesantes. Entonces, todavía la gente puede acudir y llevarse algún librito, pero igual dentro de un futuro no demasiado lejano tenemos que trasladarlos a Lapiceros de Colores, el local de Lapiceros de Colores, o bien esperar a ver qué pasa, ¿no? Y luego están las cafetas abiertas de lunes a domingo, excepto los sábados. En las cafetas pues hay un montón de variedad de comida vegana, etcétera, etcétera, y además se están financiando proyectos tan importantes como la Caja de Resistencia de Móstoles, la Biblioteca Fracaso Escolar, la publicación anticarcelaria Punto de Fuga, Radio Shaman y luego compañeros y compañeras represaliados. O sea que si queréis pasar por allí, tomaros unos zumos o unos pinchos y llevaros todo el material para distribuir también. Bueno. Muchas gracias. A vosotras. A vosotros. Bueno, ahora siguiendo con la línea que solemos mantener todos los programas, de terminar con una reseña, una recomendación, queremos hablar de un periódico monográfico que ha salido. Es el periódico de La Aurora, de la Fundación La Aurora Intermitente. Este año, como ya hicieron el año pasado, han sacado un especial para la Feria del Libro. Y bueno, es un periódico que trata diferentes temas, todos desde una óptica anarquista, pues hablan diferentes artículos, ¿no? Reflexiones sobre la crisis, sobre la cultura, sobre la salud mental, el anarquismo, el ateísmo, reseñas de libros, internet, ciencia y tecnología y la memoria histórica. Es un periódico bastante variado. Su principal interés, al menos para nosotros, reside en que se reparte fuera de los entornos libertarios, autónomos o llamarlo como queráis, vamos, que se lo reparten a gente que no sabe de qué va y además gente que lee, porque por eso va hasta la Feria del Libro, o sea que pensamos que es un papel que puede estar bastante bien aprovechado. Y bueno, para quienes tengáis interés en echarle un ojo, lo podéis encontrar en PDF en su web, que es www.aurorafundacion.org. Y si queréis la copia física, lo podéis encontrar en la caseta 122 de la Feria del Libro. La Feria del Libro está en el Parque del Retiro, en Madrid. Y bueno, pues nada, esa es la recomendación que hacemos hoy. Con esto terminaríamos el programa de hoy. Desde aquí, pues nada, mandar un saludo a la gente que nos está escuchando. Recordaros que si queréis que cada vez que hagamos un programa nuevo y lo subamos, os lo enviemos, podéis mandarnos un mail a radiocabezasdetormenta@gmail.com y así os desentendéis de tener que estar mirando la web de vez en cuando. Y también estaría guay que también nos podéis escribir ese mail para contarnos cosas de las que queráis que hablemos, temas o algo así. Convocatorias, cosas así. Y pues nada, hoy han estado aquí compañeros de La Casica y de Casablanca. Deseamos suerte para todos y poco más. Seguiremos hablando. Nos despedimos con un tema de Albert Pla que se titula Joaquín el Necio y que viene bastante a cuento con lo que ha ocurrido en Lavapiés este fin de semana. Venga, un abrazo. Venga, hasta la próxima. Tanto la había amado, son 10 años de casado. ¿Y por qué te fuiste, Rosa, mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo te quiero? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? Se preguntaba Joaquín el Necio, metro 60, bajito y feo. De ideas fijas, un tipo rudo, marido cornudo, padre gruñón. Y de oficio, zapatero remendón, ¡ay, catacón! ¿Será que tiene un pollón grandote? Que el negro tiene un cacharro enorme. ¿Qué puta quiere Rosa, mi vida? Perder el culo por un cipote. ¿Será que Rosa se ha vuelto loca y no por su cosa se quiere al hombre? Sino que dentro hay mucha más gracia, yo tengo mucha gracia interior. Se lamentaba Joaquín del Necio, celoso y macho, un hombre que era. Yo te perdono, Rosa, mi vida, pero ese tipo no tiene perdón. Yo le capo a ese negro por ladrón. ¡Ay, qué dolor! Estuvo arreglado, salió a la calle. Navaja en mano, sol de verano. En un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio. La clientela apuró los pasos. Y sin dar tiempo, Joaquín el Necio le cortó al negro su palo entero. Rosa lloraba sobre la barba. El negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja. La clientela volvió a beber. Joaquín. ¿Pero qué pasa, cornudo? ¡Ay, qué pasión! Joaquín miró la parte amputada y de verdad que eso no era nada. Ay, ¿qué tendría el maldito negro? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color. Lloro de rabia, Joaquín el Necio, no comprendía. Pregunto al cielo, la clientela llenó los vasos. Y al unísono le respondió. ¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú. Es más bondado. sábado soy más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más honrado y trabajador. El negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón.